para comer pescado y hablar mentiras hay que tener mucho cuidado, pues al comer pescado siempre se corre el riesgo de las espinas que pueden hacer que la sal resulte más cara que lo servido y comido. Y al hablar mentiras, o lo que es peor, decir verdades a medias, que son un crimen aún más grande que decir mentiras, siempre ha de resultar que la lengua venga a ser el castigo del cuerpo que hace de protagonista de la mentira. ¿Pero qué otra cosa podía ser el torpe, zopenco, beocio, palurdo, idiota imbécil e idiota estúpido del engaño o embeleco que busca recurrir al uso de flecos de abigarrados colores, resultando en el asinceramiento de lo que se busca ocultar? Y así sale a relucir que se trata de un extravagante mojón con muchos flecos, sino quedar a la franca por sí mismo, evidenciado, corroborando toda la verdad de que el lenguaje es la más exacta expresión práctica y concreta de la conciencia que de la sociedad sustenta cada individuo o persona. Y esto que decimos es lo que se desprende y resulta de la prefabricada entrevista que al nada legítimo de indudable inconstitucionalidad y dudosa legalidad parche de presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de la entente suplantadora de la Nación Dominicana, la llamada Quisqueya Binacional, que es una defecio injerencista e intervencionista de carácter directamente colonialista, cuyo objetivo y fin es la destrucción de la Nación Dominicana como del Estado Nacional que el pueblo dominicano ha erigido sobre dicha nación, cuyo nombre es República Dominicana, y que es lo que en realidad representa, encarna y hace de móvil central de ese fantoche Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader. Si algo parecido y aproximado a la verdad está en su prefabricada entrevista con la agencia del imperialismo y de la doctrina Monroe como del destino manifiesto, CNN, y el agente periodista de la CIA, Camilo Egaña, es que Luis Guaidó, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, se merece ese prolongado y extenso sobrenombre porque sólo con este se pueden expresar sus caracteres de lacayo redomado y sirviente incalificable de los enemigos irreconciliables de la nación, pueblo y Estado Nacional nuestro, República Dominicana. Admite y acepta, aunque trata de negarlo y encubrirlo, que el imperialismo norteamericano, la Iglesia Católica Vaticano y la entente imperialista de Europa, la Unión Europea, subyugan, intervienen, oprimen, explotan e impiden que la República Dominicana y su pueblo ejerzamos el derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional. Y tiene la desfachatez de que llama a esta relación, relación especial con los Estados Unidos, que es una prostitución verbal de parte de este lacayo para ocultar que Estados Unidos es un país opresor y explotador sobre la República Dominicana. Pero simple y llanamente, hay una verdad monda y lironda de carácter superior que es la que dice que la luz del sol no se puede tapar con un dedo y que el lenguaje y sus palabras tienen por función lógica y natural reflejar y decir la verdad y no negarla ni mediatizarla. Y el que lo hace o lo intenta hacer es un vergante mentiroso y charlatán, irresponsable y criminal. Llamar relación especial a la del amo con el esclavo, a la del opresor con el oprimido, a la relación de la víctima con su verdugo, la del objeto de abuso y violación con el que lleva a cabo el abuso y la violación, es una falta de moral y de ética. Es cosa propia sólo de canallas redomados, de desalmados y de crápulas antisociales y antinacionales. Eso es lo que retrata la condición de República Dominicana de ser una nación amenazada de muerte en su derecho a la existencia y a tener su propio Estado Nacional libre y soberano a causa de la voracidad opresiva y explotadora del imperialismo yanqui, del imperialismo de los países imperialistas de la Unión Europea, del parasitismo del imperio parasitario y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano y su concordato que le concediera el dictador Trujillo, así como de las confesiones protestantes que son apéndices directas del imperialismo yanqui, inglés y canadiense, así como del expansionismo y pretensiones geopolíticas de las hordas tribales, del estado de hordas tribales que es Haití, que también es subyugado por el imperialismo yanqui, europeo y el imperio oscurantista del cristianismo católico evangélico. Y a la vez es lo que devela en su naturaleza oprobiosa el eslogan de las relaciones especiales con el imperialismo yanqui, que no es otra cosa que la de aceptar y legitimar las violaciones, desconocimiento de la soberanía nacional y del derecho a la autodeterminación del pueblo dominicano por parte del imperialismo yanqui. De esta sucia y degradada conciencia de crápula y paria de la peste árabe que encarna por doquier la falta de dignidad nacional y que son en toda América Latina y el Caribe la fuente social de respaldo al imperialismo yanqui y al desconocimiento de este de la existencia soberana de los estados nacionales independientes de América Latina, es una prueba irrefutable de que de una perorata preestablecida en base a vulgares genuflexiones indecorosas, mentiras y esfuerzos hipócritas como prostituidos de ocultar su propia espuria condición y naturaleza, el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, en ningún momento ni en ninguna parte se adhirió al reclamo de reconocimiento de la República Dominicana, de su autodeterminación y soberanía nacional como derechos inalienables, lo que es una demostración clara y contundente de que Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, es una crápula proveniente de una familia de crápulas antidominicanos, corruptos, sin dignidad y sin escrúpulos. Una familia que bien la encarnó y representó el podrido corrupto, borracho y depravado, su mismo bastardo padre, Rafael Abinader Wassaf, por lo que miente cuando quiere pasar de contrabando su supuesta pertenencia a una familia honorable, honesta, honrada y decente de dominicanos. Si se empieza por su padre, que era un ladrón corrupto, desalmado e incurable, se puede comprobar de lo que en verdad se trata. Hablando de sus falaces relaciones especiales con los protagonistas de la opresión y explotación imperialista que la República Dominicana sufre y padece, de lo que se desprende la violación permanente de nuestros derechos a la soberanía e independencia, como del innegociable derecho a la autodeterminación y libre determinación del pueblo dominicano, como de cualquier otra nación y Estado Nacional independiente, reafirmando su falta de honradez y honestidad, como su naturaleza ignominiosa de rata de cuneta de los lacayos yanquis, calla la indigna posición propia de su condición de representante del gobierno de Quisqueya Binacional, de apoyo y respaldo único y solitario a la política de gendarme internacional del imperialismo yanqui ante el Estado Nacional Soberano de Irán y su régimen de la República Islámica Iraní en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos presentó una propuesta de extensión de sus sanciones de prohibición de relaciones diplomáticas y comerciales con Irán sobre texto de la falsa acusación de que Irán es un estado terrorista que mantiene el negocio de la venta de armas a otros países. O bien, practicando este guanajo y fantoche presidente de cartón, una política de injerencia e intervención en los asuntos internos de Venezuela al secundar y sumarse como igual al desgobierno de Haití, de Moisés Jovenel y al gobierno de facto de la autoproclamada presidenta de Bolivia, como al del fascista Bolsonaro de Brasil, como apoyando al genocidio que lleva a cabo Iván Duque y su capo protector, el criminal de lesa humanidad Álvaro Uribe, todos los que, al igual que el Grupo de Lima, mantienen su respectiva política exterior especial con el imperialismo yanqui, que no es más que su política de lacayos y sirvientes incondicionales del imperialismo yanqui. Carente de toda formación política y cultural, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abraham, Baby Dog, Abinader, es, como se dice en el campo dominicano, un canto de arao, que siendo un vulgar oscuro comerciante, la estafa y la usura son sus fuentes. Se ha pretendido ocultar detrás del eslogan del imperialismo yanqui y de las pandillas republicanas y demócratas de los presidentes norteamericanos, y para reafirmar su espuria naturaleza de crápula ignorante, ha dicho que no comparte la política venezolana ni del gobierno venezolano porque estos se han opuesto a la democracia. Y él, el flamante embeleco, como mojón con muchos flecos, pintados con abigarrados y chillones colores para asemejarse solo a un espantapájaros, es un demócrata de la especial condición de los seguidores de la democracia tutelada y falsificada conforme la doctrina Monroe de América, propiedad de los norteamericanos y negación de los derechos de autodeterminación y libre elección por parte de los países latinoamericanos y del Caribe. No obstante, ciertamente que es un demócrata muy especial, y además de ser un farsante de pies a cabeza, que así como rechazó en su espectáculo de juramentación como presidente de Quisqueya Binacional, pero claro que no de la República Dominicana ni del pueblo dominicano, porque 53% de 49% no es la mayoría del pueblo ni la nación dominicanos, que es el 100% de la totalidad del pueblo con derecho al voto, que rechazó Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Dog, Abinader, jurar por garantizar y defender las libertades democráticas ciudadanas o constitucionales. Tampoco juró por defender la independencia de la República Dominicana. Y mientras tanto respalda al terrorista, golpista y formal agente yanqui, el bergante Juan Guaidó, y se opone al derecho constitucional de Venezuela de efectuar elecciones a su Asamblea Nacional, como instituye la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y como prueba de que Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Dog, Abinader, es solo un payaso y charlatán desvergonzado y desfachatado, rufián y desalmado, finge haber olvidado que respaldó y apoyó el golpe de Estado llevado a cabo por el imperialismo norteamericano, la Iglesia Católica Vaticano y la oligarquía de Bolivia contra Evo Morales, quien ganó limpiamente las pasadas elecciones recién efectuadas, secundando Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Dog, Abinader, a Luis Almagro y a la funesta OEA, todo lo que contribuye aún más a poner en claro por cuál supuesta democracia es por la que aboga este gañán, imbécil y estúpido de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Dog, Abinader. Haciendo del que no ve porque no quiere ver, antojadizamente repite el sonsonete de que Maduro y los chavistas destruyeron la democracia de Venezuela, No obstante, se tiene que meter la lengua en su mismo culo ante el hecho de que Venezuela es el país donde más elecciones se llevan a cabo y con el sistema electoral más perfecto, reconocido y admitido mundialmente, siendo sometido al ilegal y contrario al derecho internacional, sistema imperialista de sanciones y sabotajes. Es que efectivamente, como hemos dicho, el mojón con muchos flecos que lo hacen un embeleco o un objeto disfrazado con fines de engaño, de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, es tan torpe y estúpido como un guanajo que hace sospechar que su cerebro no posee neuronas, sino pedazos de pezuñas de buey o de guayiga, porque de verdad y en verdad, cuando habla, lo que expele por su lengua a través de su boca son sandeces y estupideces que crea la sensación de que es un descerebrado. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.